Pues le doy la bienvenida a la edil Ruth Zamora, ella es de la Comuna 3, también es la secretaria de la Asociación de Ediles del municipio. ¿Edil o edilesa? Edilesa. El español dice que las dos, pero yo le pregunto cómo le gusta. No, pues de igual forma, como quieras. Como quieras, ¿cierto? Sí. Edil o edilesa, sí, no, igual. No hay problema. Bueno, de la Comuna 3, ¿cierto? Sí, de la Comuna 3. ¿Nueva o ya...? ¿Ya había ejercido como edil anteriormente? No. ¿Hasta este periodo? Sí, es el primer periodo en ejercicio. Sí. Sí, con muchas expectativas de hacer algo bueno para el municipio. Bueno, también. ¿Y por qué le digo por ahí? Porque hay veces la labor de edil es difícil, teniendo en cuenta que uno no le pagan, tiene que sacar mucho tiempo, tiene que entregarse mucho a la comunidad. Hay veces la comunidad no agradece. Y bueno, cuando a uno le pagan como a un concejal, pues yo me aguanto todo, pero sin platica. Pues sí, realmente cuando uno como ser humano tiene unas expectativas ante la sociedad, muy difícilmente uno como que le pone el precio, ¿verdad? Sí, eso es cierto, ¿no? Sí, y realmente a mí me apasionan mucho los temas sociales. Qué bien. Soy psicóloga también. Ah, bien. Entonces, realmente mi pasión siempre ha sido la juventud, los niños. Pienso que una carrera sin pasión no valdría la pena ejercerla. No valdría la pena. De hecho que nunca la ejercí profesionalmente porque me demandé fue como al servicio. Uh-huh. Yo pienso que esa es la mayor gratificación de una carrera profesional, es dar todo su conocimiento, todo su empeño al servicio de la comunidad. Y en este caso... Para mí son los niños, que es mi pasión, y los jóvenes, que es mi mayor esfuerzo. Y eso es cierto, cuando uno tiene como ese espíritu social, eso le vale cero que le paguen, que no le paguen. Igual sucede, por ejemplo, con las juntas de acción comunal. Uno es presidente, le dan madera, le dan de todo, pero si le gusta, lo hace. Pero mira que hay algo más importante que de pronto el dinero que uno pueda llegar a tomar de pronto de un trabajo, ¿no? Sí. Y para mí la sonrisa de un niño, para mí el desarrollo de un joven es mi mayor recompensa en la gestión, ¿verdad? Yo creo que eso no tiene precio, a eso no se le puede poner precio. Yo creo que hay cosas que se compran sin dinero, que son las más importantes, y para mí son ellos. Sí, y hay que aprender a valorarlas. Sí. Me encanta esa respuesta. Bueno... Edil, bueno, o edilesa, el proyecto, aquí su merced me trajo un proyecto, Centro de Desarrollo Juvenil Dejando Huella, creo que así se titula, que fue construido por usted misma, ya está hecho, ahora lo quiere poner en marcha. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de qué se trata y cómo nace esta iniciativa? Bueno, realmente pues Centro de Desarrollo Juvenil Dejando Huella fue un título personal que yo le di nombre propio al proyecto. Ojalá y así fuese quedare dentro del desarrollo de él, ¿verdad? Sí. ¿Por qué un centro de desarrollo juvenil? Yo realmente estoy con mucha nostalgia ante la problemática de la juventud del municipio de Soacha. Soacha es un municipio donde se destacan, o sea, donde hay mucho fluir de joven, sí, pero con muy poca oportunidad. Entonces eso me ha como generado una gran inquietud. Y ha despertado en mí como un deseo de verdad ponerme en los zapatos de ellos y hacer algo por ellos, por la juventud del municipio. Lo único que uno escucha de las mayores entidades o de las personas del sector es que la mayor problemática son los jóvenes, porque roban, porque están en las drogas, que porque no estudian, que porque andan en pandillas. Pero realmente... Yo pienso que uno no debe de anticiparse a criticarlos sin antes haber dado algo por ellos. Sí, y no se ofrecen alternativas. Sí, es que... Criticamos, pero alternativas nada. Es que esa es la realidad. Somos como esos condenadores, ¿verdad? Pero no hacemos nada. O sea, realmente es triste cuando alguien se levanta a criticarlos y no ha hecho nada por ellos. O sea, yo pienso que si la gente se pusiera en el corazón de verdad... Y quisiera de verdad hacer algo, todos lo podríamos lograr. Es cierto. Pero construiríamos para ellos un futuro mejor. Sí, y bueno, digamos que está abriendo camino, ¿cierto? Para hacer realidad este proyecto que tiene que ver con los jóvenes, Dejando Huella. Sí. Ha golpeado en la alcaldía, entiendo, ¿cierto? Sí. Primero que todo, pues la gran problemática que es las drogas, robos, delincuencia en general, ¿verdad? Muchos jóvenes ya sin visión, sin sueños. Y la verdad, pues con gran preocupación porque ellos son el futuro del mañana. Si no hay un futuro para el mañana, pues cómo difícilmente podremos construir más adelante o quiénes van a ser los que realmente van a ser los dirigentes de nuestra nación, de nuestro país, ¿verdad? Si no se construye para ellos desde ahora. Dejando huella realmente no es un sueño mío. Realmente yo tuve la experiencia de hablar con varias tribus, varios grupos del municipio y realmente vi la necesidad en ellos y el mirarlos a los ojos y el ver sus expresiones, vi la carencia que había en cada uno, el deseo y el anhelo de ser alguien en la vida, pero la misma gente, la misma comunidad les está privando de este privilegio y ver cómo en tantos de ellos había el deseo de ser artistas, de tener espacios en deporte, de ser reconocidos. En ellos no se han perdido los sueños. Ver en ellos esa inocencia, de cierta manera, ellos carecen de amor. Ellos ya lo perdieron todo. Muchos de ellos perdieron sus hogares, perdieron sus sueños. Perdieron muchas cosas, ellos ya no pueden seguir perdiendo más. Hay que revivirles la ilusión, ¿cierto? Oh, claro, yo pienso que nosotros tenemos la capacidad de pintar en el corazón de ellos un nuevo amanecer. Exactamente. Y es eso lo que yo quiero, es volver a que se creen nuevas esperanzas. Ellos tienen la fuerza, tienen la inteligencia y ellos tienen la capacidad del día de mañana ser nuestros futuros gobernantes. Entonces yo le apuesto a ello, Centro de Desarrollo Juvenil es un proyecto donde ellos van a poderse desarrollar como personas, donde ellos van a poder tener acompañamiento psicológico, institucional, deportivo, donde se les va a hacer un seguimiento y se les va a ayudar a fortalecer en las áreas en donde ellos son ágiles, ¿verdad? Donde son sus capacidades, donde ellos puedan expresar a través del arte quiénes son, donde podamos llevarlos a competir a nivel internacional, donde los podamos destacar, donde los tomemos de la mano y los levantemos, porque muy futuramente ellos van a ser los que nos van a levantar, sí, a los, claro, que vamos en este camino, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, pero ¿y el tema con la alcaldía cómo es? Ahí para hacer, digamos, que un trabajo conjunto y aterrizar y hacer realidad el proyecto. Yo estuve en varias mesas de trabajo con el señor alcalde como ediles del municipio. Estuvimos gestando para el plan de desarrollo, ¿verdad? Sí. Yo le agradezco de verdad al señor Eliazar González Casas, porque en él hay un potencial muy grande. Es un gran hombre, es un excelente hombre y tiene el mismo sentir que de pronto muchos de los que estamos en este momento dentro de cierta forma, porque somos funcionarios públicos dentro de una administración, tiene el mismo sentir y es los jóvenes. ¿Qué? Entonces, apoyándonos en ese sentir de él y que del plan de desarrollo se está creando estas expectativas para los jóvenes, yo le radiqué el proyecto. El proyecto. Sí. Él ya anteriormente pues había mostrado interés en él. Ya está radicado. El señor alcalde ya lo pasó a desarrollo social. Está allí en estudios. ¿Qué es lo que le pido yo al señor alcalde? Realmente nosotros no desconocemos la necesidad que el municipio tiene en cuestión de recursos, ¿verdad? Porque hay muchas falencias y hay cosas prioritarias. Para mí es prioritario los jóvenes, porque estamos construyendo a un presente y a un futuro. Sí. Pero hay otras cosas que de pronto son más importantes dentro de la administración. Lo que yo le he pedido al señor alcalde es un lote en comodato. Okay. Y junto con la alcaldía, con la gobernación, con Fundación como Ciudad Viva, quienes son los primeros que han despertado gran interés en este proyecto, y quienes me han apoyado y me han acompañado en este proceso, especialmente yo le agradezco mucho a Lorena Ferreira, es una niña que ha despertado pues en mí un sentir muy, muy bonito, porque tiene el mismo sentir hacia los jóvenes y de verdad que en ella destaco mucho talento, mucha capacidad y mucha actitud, y sé que de pronto uniendo fuerzas vamos a lograr avante este proyecto. Totalmente. Bueno, perdóneme que yo la corte aquí un poquito, su merced menciona a Lorena Ferreira y a la Fundación Ciudad Vivida, pues justamente la tenemos a ella también. Sí, sí. Aquí la tenemos a ella. Hola Lorena, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, bien, muchas gracias. Lorena, su merced, ¿qué es? Gerente, representante legal de la Fundación Ciudad... Sí, señor, yo soy la gerente de la Fundación. Perfecto, de la Fundación Viva o Vida. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Uh-huh. Ciudad Viva. Perfecto, listo. Bueno, Lorena, antes de que me cuente cómo es ese apoyo aquí con la Edil para el proyecto que estamos hablando de Dejando Huella, hábleme en 30 segunditos qué es la Fundación Ciudad Viva. Bueno, nosotros somos una fundación con una vocación pública, ¿sí? Somos, estamos conformados por un equipo de profesionales interdisciplinarmente, porque la vocación pública, yo soy administradora pública, soy especialista en gobierno y gestión del desarrollo local y regional, y pues nosotros tenemos un sentir muy grande hacia este municipio, y yo he sido habitante del municipio por muchos años, y nuestra fundación en lo que se concentra es hacer intervención en comunidades, pero no de manera asistencialista, sino como liderando, digamos, propuestas de políticas públicas que puedan ser gestionadas por las diferentes instituciones, tanto del municipio como a nivel departamental o nacional. Y nuestra idea es dotar a las comunidades de las herramientas para que ellas se hagan sostenibles en el tiempo y sean las protagonistas de su propio desarrollo. Sí, ¿desde cuándo existe la Fundación Ciudad Viva? Venimos desarrollando el trabajo desde ya hace año y medio. Ok, sí, año, señor, y medio. ¿Cómo, qué es lo que le llama la atención de este proyecto que lidera la Edil Ruth Zamora, que tiene que ver con los jóvenes, titulado Dejando Huella? ¿Qué le llamó la atención? Pues la verdad, todo. ¿Por qué? Porque es un proyecto muy completo, ¿sí? Y además porque es un proyecto formulado desde quien sufre la necesidad. Entonces, cuando yo formulo un proyecto a partir de realmente la población objeto, entonces sí estoy dando respuestas reales a esas necesidades. ¿Qué pasa? Lo que yo decía, esto es un enfoque de desarrollo, uh-huh, y el enfoque de desarrollo consiste precisamente en dotar y desarrollar esas capacidades y ese capital humano que está perdiéndose. Digamos que le apunta, es un proyecto muy integral porque le apunta no solamente a una problemática, sino a diversos flagelos que viven precisamente, digamos, la Comuna 3, donde sí presentamos diversos flagelos como el abandono en niños, drogadicción, delincuencia. Es como yo creo capacidad para alejarlos de ese tipo de entorno y como también creo una relación, digamos, con la comunidad, desde las individualidades, pero para defender un entorno común. Sí. En ese sentido, digamos que ahí ya también redefino, digamos, el concepto de seguridad. Cuando cambio ese concepto de seguridad desde la manera y la perspectiva policiva y la construyo como una relación social. Entonces, realmente me parece un proyecto muy completo y la Fundación está apoyándolos totalmente. ¿Qué posibilidades de que se haga realidad? ¿Qué posibilidades ve usted desde la Fundación que este proyecto se haga realidad y ojalá en el corto plazo? Pues veo realmente tengo muchas expectativas y eso es factible. ¿Por qué? Porque ya hemos tocado varias puertas. Lo que decimos, el proyecto se saca adelante no solamente tocando una puerta, sí, sino a diferentes, y la verdad sí hemos hecho una gran convocatoria a diferentes partes y participantes que nos quieren colaborar en el desarrollo del proyecto. Tres es la alcaldía municipal, se va a hacer también un acercamiento con la gobernación de Cundinamarca, medios de comunicación, la empresa privada, y en eso estamos, en gestión de convenios y recursos, también digamos de cooperación internacional. Perfecto. Bueno, Lorena, paso a hablar con la Edil un momentico porque con su merced vamos a seguir ahora hablando de un proyecto que tiene que ver con el reciclaje. Pero ya como para terminar, aquí como el tiempo vuela tanto, Edil, ¿qué sigue de este proyecto Dejando Huella? Pues obviamente está la gestión con la alcaldía, un lote en comodato. Me imagino que habrán otras tareas para hacer realidad y básicamente le está apostando a que ese proyecto esté marchando ¿cuándo? Yo realmente tengo la certeza que se va a llevar a cabo. Sí. O sea, yo no estoy apostándole a un fracaso. Ah, para nada, ¿no? Yo si le he apuesto a una realidad y de verdad que entre mis grandes expectativas con este Centro de Desarrollo Juvenil es crear un hogar más para los jóvenes donde ellos sientan allí acogimiento, acompañamiento, desarrollo, donde ellos puedan encontrar quizás muchas cosas que ya han perdido y es poder rescatar en ellos otras tantas más, ¿verdad? Y ayudarles a desarrollar otros potenciales que hay en cada uno de ellos que posiblemente ellos desconocen también. Me gustaría que Centro de Desarrollo Juvenil no solamente fuera sede en el León 13, sino que fuera epicentro a nivel nacional. Qué me bueno. Gustaría que esto fuera conocido en otros lugares, de hecho que pienso llevar este proyecto a otros departamentos, porque es trabajar por nuestra juventud, es apostarle a ellos, ellos merecen que le apostemos, de verdad que sí. Sí, bueno, y hay que seguir insistiendo, el proyecto ya está en desarrollo social, ya cuenta con la voluntad del señor alcalde, sí. Pero me imagino que toca estar ahí todos los días, ¿no? Pues de cierta manera ese es el objetivo, sí, pues, sí. El día de hoy, ¿no? Sí, de cierta manera ya dar a conocer ante la comunidad un sueño, y no es mi sueño, vuelvo y lo reintegro, es el sueño de muchos jóvenes, jóvenes que necesitan ser escuchados y que muchos no los están viendo, ¿verdad? Sí. Entonces es como escucharlos, como que si tu hijo tiene la oportunidad de ingresar a una universidad, que si tu hijo tiene la oportunidad de desarrollarse en un ámbito social, ellos también la merecen. Por supuesto. Ellos también la merecen, entonces es eso. Pues qué bueno, mire, cuente con nosotros, de verdad, con periodismopublico.com, con Periodismo Público Radio, con Uniminuto, cuente con que, además que es un proyecto, yo tuve la posibilidad de hojearlo así muy rapidito y además escuchándola, es muy llamativo, muy interesante. Ojalá la alcaldía, no, el profe Eliazar, su merced lo dijo, es un buen hombre y ante todo es un hombre de palabra. No, es un excelente hombre. Sí, y si le dijo que le va a ayudar, así va a ser. Bueno. Le agradezco, qué bueno, muchas felicitaciones por haber sido elegida allí edil de la Comuna 3, por ese cargo que tiene dentro de la Asociación de Ediles. Muchos éxitos también, que a veces no es fácil, pero cuando uno tiene el espíritu lo hace, ¿no? No, si yo como edilesa me pongo a mirar los inconvenientes, los muros que se levantan, pues difícilmente voy a poder desarrollar algo para mi comunidad, ¿verdad? Esos, de verdad que esos impases que se presentan en el camino y todas estas anomalías que se desarrollan, lo ayudan a formar a uno más profesionalmente y a tomar más fuerza para seguir adelante. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, qué bueno que nos haya acompañado, de verdad. Y bueno, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes.